reproches que no soporto están minando mi moral. No me presiones, córrete pronto, siempre en postura horizontal. Ya puedes volver a ignorar. Love.